Bueno, pues llega la cuarta y última horita este miércoles, el primer miércoles de temporada y el primero, naturalmente, de Planeta Duna, que vuelve más fuerte que nunca. La hora más animada de esta jornada, el Ecuador de la semanita con los amigos de la Asociación La Duna, de jóvenes dibujantes y guionistas. Javi Sánchez está en el micro número uno. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Pues emocionado y agradecido, como decía Lina Morgan, de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Has ligado bronce este verano, ¿eh? Te veo. Fíjate, más morenito, sí. Ya te digo. Y el otro compañero, el otro payo Rangers, que se nos ha hecho aventurero el hombre, que se ha cogido la mochila. Y creo que vamos a conectar ya mismo. Está indicando Yoshio Kishimoto que tenemos la conexión preparada. Porque sí, amiguitos, nuestro querido, añorado y nunca lo suficientemente ponderado Juanma Beltrán se nos ha hecho mayor. Quiere ver mundo, es un tipo inquieto y se nos ha ido directamente hasta Alaska. Es nuestro dibujante en Alaska. Creo que tenemos ya la línea abierta con ese estado norteamericano a esta hora del mediodía, de la tarde o de la noche, dependiendo de cuando nos escuches. Juanma Beltrán, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Frío. Muy frío. ¿Hace rasca allí en Alaska? Aterido, sí, hace rasca en Alaska, sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Es verdad que Sarah Palin es tan chunga como parece en la tele? Es peor, es peor, ¿no? Hay figuras de hielo con su efigie y te digo que parecen más cálidas que ella en persona. Vaya, las figuras de hielo. ¿Vives cerca de la Palin? Yo voy errante, o sea, no, acabo de llegar, estuve ayer en Anchorage y ahora he tomado un trineo y me he adentrado allí por las nieves. Ah, y que son dos calles Alaska, ¿no? Sí. Una que sube y otra que baja. Vale. Y esta es la que está arriba, sí. Pues nuestro dibujante en Alaska esta temporada, bueno, habrá momentos en los que venga a visitarnos y nos hará mucha ilusión, pero en principio sí. Esta es una de las novedades. Ten en cuenta que esto es un poco voluntario, ¿eh? Que, claro. Que yo siempre digo a la gente el consejo de los dibujantes. Ya recuerdan, ¿no? Eso de dibuja del natural y claro, digo, voy a tomar ejemplo de lo que digo, voy a en mis propias carnes y me he decidido. Por sí, eso me he venido, voy a estar por ahí dando tumbos, dibujando del natural. Y aquí pues todo muy blanco, yo creo sí, que... Sí, eso te iba a decir, los paisajes de Alaska son... tienen una cantidad de recursos que son impresionantes, sí. Estoy dibujando un poquito de la fauna, ¿eh? Hace un ratillo ha pasado por aquí un arce y me ha parecido ver un oso, pero... Qué bonito. Seguro. Qué y es bonito, sí. Qué bucólico. Sí. No me siento los dedos y estoy un poco preocupado, pero por lo demás está bien. Pues aquí un tiempo de momento muy, muy bueno, ¿sabes? Un poquito de viento que se levantó ayer. En verano, ¿no? Claro, sí. Seguimos. Pues vamos a brindar con nuestra bebida favorita en la distancia, naturalmente, con Juanma Beltrán en Alaska. Es la Mirinda, nuestra bebida oficial. Sebastián, que ha renovado, que está por aquí. Gracias, Sebastián. No, el hielo lo pongo yo, no te preocupes. Eso te iba a decir, que de hielo vas sobrado tú por allí. Sí. Igo Chombo, ¿no? Sí, lo llevo la cantimplora ya. Venga, pues Igo Chombo para Juanma, que lo lleva va el tío preparadísimo, ¿eh? Con la cantimplora, la negra, Javi, para ti, como sí, siempre. Sí, ¿no? Sí. Y lima para servidora, así que venga. Vamos a entrar en materia, compañeros. Bueno. Y empezamos por la actualidad, ¿no? Sí, empezamos como el programa, ya la quinta temporada, ¿no, amigos? Sí, la quinta temporada. Sí, sí. Temporada, parece mentira. Y empezamos con la actualidad, que es lo que nos gusta del mundo del cómic, y con una cosa titulada Cadáver Exquisito 1, Matías Desencadenado. Anda. Esto de Cadáver Exquisito, ¿quién es Matías? No es el cadáver de mi compañero que haya venido y que me lo estoy comiendo ahora, no. Que no sería extrañar tampoco, ¿eh? No sería, ¿verdad? Dadas las circunstancias, viven. Bueno, en este caso es una recopilación de la andanza de Matías, el webcomic de Cadáver Exquisito, que era como se titulaba. Hay 19 autores implicados, 25 entregas con el primer arco argumental completo, ¿no? Y esto viene de la mano de la gente de Extreveo, no sé si os suena, ¿no? Sí. A mí no me suena de nada. De Extremadura, que ha publicado online su propuesta de Cadáver Exquisito, ya sabéis, una obra conjunta realizada enlazando las diferentes partes que crean su artista, sin saber nunca cuál va a ser el resultado final y hacia dónde puede llevarnos. Creo que incluso lo comentamos alguna vez aquí, ¿verdad? Si no esta iniciativa, algo por el estilo, yo me suena mucho haber hablado de... O comentamos de ello a razón de que un poquito contactaron también con nosotros, en una asociación también, que hacía un montón de actividades y nos pareció súper interesante, una de las webs de la semana, de las primeras webs de la semana, de la temporada pasada. Como ya hemos dicho antes, son 19 actores con gente tan interesante como, bueno, bastante relativamente conocidos como Fermín Solís, Jesús Parrón, María Ramos, etcétera. Lo puedes descargar en PDF, en cómic electrónico, y también lo puedes leer online en el ya conocido ISU, que ya está siendo bastante popular, creo yo, dentro de este mundillo, ¿no? Y nada, pues simplemente agradecer la noticia a los rantifusos, que son los que me han avisado de esta cosa. Yo tengo un especie de satélite, me llegan las noticias de aquella manera. O sea, a veces tengo, a veces no tengo, pero en esta ocasión nos llega la noticia muy bien. Oye, ¿cómo es la conexión por internet ahí en Alaska? ¿Más rápida? Está helado esto. Está la cosa mala, pero de vez en cuando. Mira, tengo un internet. Se ha conectado. Menos mal, aprovechate. Sí, sí. Ay, Dios, qué frío. Me he quitado los guantes. No puedo teclear. Bájate pelis, Cómprate un teclado de eso de 2 metros por 2 metros, porque cuando tengas que dar con los dedos con los guantes, ya que tengo unas cachos de tecla enormes. No puedo tocarlo. Bueno, voy a la siguiente noticia, y en este caso va a ser un tema de eventos, que también nos gusta mucho. Esta semana no tengo concursos, pero me perdonáis. Yo creo que la semana que viene meteremos alguno. Venga, pues es la primera, te perdonamos. Sí. Pero vamos a hablar un poco de la jornada del cómic de Avilés. Qué lejos me queda... ¿Y qué guste que os queda a vosotros, qué verdad? Qué cerquita está Avilés, ¿eh? Está un paseo. El programa del Con Mi Patrio, en este caso con el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad de Avilés, y vuelven a celebrarse, como viene siendo habitual, y este año ya son las 15th Jornadas Internacionales del Cómic Villa de Avilés, que tendrán lugar entre el 13 y el 18 de septiembre. Eso me parece que viene a ser el lunes que viene, empieza, ¿no? Sí, el lunes 13. Correcto, sí, señor. Que no calculo mal yo las cosas. Aunque no está muy pulida la información sobre la programación para esta, la edición de este año, parece que en breve irán añadiendo los datos en la página web, que ya pondremos, como viene siendo un clásico, en el enlace del podcast, si soy capaz de subirlo. Claro, eso te iba a decir, que si te viene bien, ¿sabes? Igual lo pones. Sí, lo voy a intentar. De momento sí que parece la lista de invitados, que más o menos está confirmada con autores como... Y espérate, que sé que echéis de menos mi pronunciación. Estoy practicando aquí, con Palin, sí, nos ponemos ella y yo, Paliken. Y George Pérez, Igor Cordez, Pere Pérez, J.H. Williams, Tercero, Esat Kribik, Andy Deagle, Brandon Peterson, Guy Desley, Marika, se va con K. Oye, tampoco insultes, tío. Esto es como jugador ese de fútbol, que se llama Marika. Ah, vale. Ben Temple Smith, Iván Reis, Isabel Fran, Susana Martín, Jock, Luis García, Rubén Pellejero y Ana Miralles. Se te nota la pronunciación, correctísima, sí señor. Sí, no, sobre todo los españoles. Algunos de aquí ya son bastante conocidos dentro del panorama español, ¿verdad, Javi? Yo, sí. Por lo menos la mitad, y pues, algunos que también son de bastante calado internacional. A mayor Pérez, Venta el Permiso. Exactamente, estaba pensando en eso precisamente. El cartel, también incompleto de momento, ha sido realizado por Sergio Bleda, pedazo dibujante. Esperemos que pronto pues empiecen a dar un poquito más de información. A nosotros pues no nos pillan mucho, porque ya la semana que viene ya directamente ha empezado. Pero bueno, recordar que cada año se entregan los premios de la jornada a autores destacados. No os lo perdáis si os pilla cerca, porque como siempre, este es un referente en el panorama del cómic nacional. Perfecto. Pues me ha gustado mucho lo de Avilés, ¿eh? Sí. Yo creo que compensa la falta de concursos. Avilés está a tiro de piedra. Ahora también, para que te dé un poco más de morriña, vamos a hablar de... Cuéntame, ¿qué pasa por allí? ¿Qué ha pasado por Almería? Pues ya tenemos fallo del concurso provincial de cómic de Almería. ¿Quién ha fallado? Yo he fallado. ¿Has fallado tú? He fallado yo y dos compañeros. Has fallado como jurado. ¿Cómo se os ocurre, tío? Hombre, yo soy un profesional, no me dejé llevar ni por jamones. Recibí en mi casa alguna que otra... algún que otro jamoncillo y tal, pero no me dejé llevar por el tema. Ya. Y bueno, comentar en principio... Perdona, esas cosas son anónimas, ¿no? O sea, la gente hasta después no sabe quién es el... ¿no? Los jamones, dices. Los cómics, en todo momento, sabes. Vale. Tú tienes una lista y sabes quiénes son, vamos. En cualquier caso. Va roto. Sí, no, hombre, yo por lo menos no sé quizá otra edición. En esta, por ejemplo, sí sabía. Porque tienes, de hecho, una lista donde tienes que ir apuntando un poco las impresiones que te causan cada uno. Bueno, pero tu imparcialidad está. Mi imparcialidad estaba asegurada, de hecho, creo que lo he demostrado. En cualquier caso, lo que sí me gustaría comentar un poco es cómo ha ido este año. Yo no sé en comparación con otro año, porque ya digo, el primer año en el que hago de jurado. Sí me ha gustado, sí, por lo menos creo que había un nivel bastante alto en general. Sobre todo quizá es que no recuerdo yo tampoco las diferentes secciones. Quizá un poco más lo de los chavales jóvenes, no tan adolescentes como los más pequeños. Creo que se lo están viendo unas nuevas generaciones con bastante fuerza. Ah, qué bueno. Sí, la verdad que sí. De hecho, han presentado muchísimos trabajos los niños más pequeños. Y bueno, la verdad es que en principio alegrarnos nosotros mismos, hacernos un poco de autobombo, porque bueno, dos de los premiados son duneros. Hay cantera. Sí. Uno de ellos es nuestro amigo Sergio Fenoy, que se lleva el primer premio en la modalidad digital. Y otra de las premiadas fue Rocío Serrano, nuestra antigua presidenta, que también se llevó un segundo premio en la categoría de adultos. Y ya te digo, yo me lo reseñé un poco por eso, porque ha sido bastante agradable. Sí me gusta mucho el nivel que ha habido, y sobre todo también, lo digo más que nada porque, bueno, lo digo desde el punto de vista de para los próximos concursos que haya, y la gente que haya participado, que no haya ganado y que esté un poco indeciso, bueno, ¿y por qué el mío no? ¿Y por qué tal? Bueno, siempre, lo que siempre decimos, tanto en este programa como en el mundo del cómic en general, es que no solo de buenos dibujos vive el cómic. Claro, claro. Entonces, claro, hay gente que realmente se le ha currado gráficamente muchísimo en muchas de las categorías, pero realmente eran cómics que quizá, bueno, pues eran un poco simple, un poco sencillo, es decir, sin ningún ejercicio de guión, sin ningún ejercicio prácticamente de muchas cosas. Y bueno, siempre bueno pues recordarle a la gente que se presente. Lo digo a la gente que se presenta porque nosotros ya no podemos presentarnos por nuestra edad. No, nosotros no. Hombre, vosotros dos no podéis. Tú tienes todavía incluso unos cuantos de años, por ejemplo. Sí. Que se curre mucho el guión y que obviamente pues que si lo puede compaginar con un excelente dibujo, pues mejor que mejor. Pero sobre todo eso, que intenta dar como un trabajo completo, más que un excesivo, no sé cómo decirlo, un excesivo despliegue o virtuosismo, efectivamente, gráfico, que realmente, bueno, a lo mejor a un año o otro jurado le puede impresionar más, pero por lo general no se suele llevar gente que dibuje o y tal, sino que gente que lee mucho cómic y que sabe mucho de cómics. Por lo tanto, no le va a poder enganchar mucho a la gente, al jurado, por ese tipo de historias. Bueno, vete a saber. No, porque te digo, porque bueno, hay gente que realmente lo que hace, bueno, el jurado que estábamos, lo que hacíamos realmente era leernos los cómics. Dentro de la que nos leíamos los cómics y que se veía, bueno, pues por ejemplo, también veíamos mucho la diferencia o intentábamos ver también los medios que tiene cada uno. Es decir, por ejemplo, si alguien te lo hace a color o te lo hace a blanco y negro, hay una diferencia. Que lo hagan, por ejemplo, a 3 o a 4, también obviamente se valora el trabajo. También se valora, por ejemplo, que utilicen diferentes. ¿Qué tiene más cuadres. Dificultad, por ejemplo, en A3 o en A4? Pues depende de lo que vaya a hacer. Yo, por ejemplo, prefiero dibujar en A3 porque tengo más movilidad. Pero hay gente, por ejemplo, que el A3 le supone también tener que dibujar más cosas dentro de una viñeta. Uno está acostumbrado. Entonces, yo, por ejemplo, yo personalmente he valorado más el hecho de que esté en A3, por ejemplo, incluso que esté en un trabajo ya terminado, es decir, lápiz, tinta, porque claro, hay mucha gente que me entrega lápiz. Ellos piensan que, bueno, que tiene un lápiz muy bueno y tal, lo deben entregar lápiz, pero si te ocurre el proceso entero, obviamente tiene mucho más mérito. Es decir, porque bueno, está demostrando que aparte de saber dibujar y tener un buen lápiz, también controla un poco el tema de la tinta. No es sencillo hacer tampoco volúmenes con la tinta. Es decir, todo eso siempre se ha visto en el concurso. Y más que nada esto lo digo por eso, porque bueno, porque para la gente que, como se ha presentado bastante personas, para la gente que bueno, que no ha sido premiado este año, también hemos dado mucho a CSIC, porque había bastante trabajo con mucha calidad. Para los que no hayan sido premiados, que sepan que el año que viene, quizá si ellos ya controlan mucho el tema gráfico, que intenten también currarse un poco el tema de guión. Vale. Y nada más, pues felicidades a todos los premiados. Mejor es prestar atención a los consejos del Santi. Claro, que por cierto reaparece hoy, Santiago Girón, dentro de... ¿Qué me dices? Sí. Está por aquí, ya le han dado la condicional, ¿sabes? Y va a estar con nosotros en un ratito. Muy bien. ¿Y más cositas tenemos de actualidad? Creo que tenemos por ahí una cosa que bastante novedosa, sí. Bonita, claro, ¿no? Claro. Es que estaba preparándose la orquesta, ¿sabes? Porque hemos contratado una orquesta de cámara. De camino, a ver, el avión que venía de Anchorage venía de Los Ángeles, pasé por San Diego. Sí. Y bueno, todo esto para introducir una cosa que hemos llamado la reflexión sesuda de la semana. Sí, señor, qué maravilla, ¿eh? Es una reflexión, pues eso, como su título indica, con muchos sesos. Y en esta ocasión, titulada Los superhéroes ya no son tan buenos. Qué interesante. Sí, de San Diego, que bueno, ya sabéis todos que también me parece que es la cuna de la Comic Con, ¿no, Javi? Sí. Bueno, pues aquí en este caso también los psicólogos se reúnen y bueno, estaban comentando que los superhéroes de hoy en día transmiten un estereotipo masculino poco adecuado para los niños, como es el del macho, vamos a ponerlo esto con mayúsculas y entrecomillado, que va dando palizas a villanos, a diestro y siniestro, lo que no resulta la mejor imagen para la formación de la personalidad de los chicos. Esto según estudios que se han presentado durante la convención anual de la Asociación Americana de Psicología, que se celebraba en San Diego y que me pasó por... Me lo vi, de comio, no sé qué. Voy a pasarme. Y me he coscado un poco. Lo voy a contar así a por encima. Lo que nos comentan, porque es cuando menos interesante. Había gente muy rara con gafas, ¿no? Todos. Muy raro con gafas. O sea, los comis uno pensaría que son para leerlo y que no te calienta mucho la cabeza, pero hay gente que se pone a reflexionar y a hacer reflexiones. Ya, como decíamos. Que se suda. Se suda mucho, sí. Se suda, un sudo verano. La psicóloga de la Universidad de Massachusetts, ya sabes que está en Boston aquello, ¿no? La titulada ella, Sharon Lamb, ha realizado uno de estos estudios en el que, analizando los valores que transmiten los superhéroes actuales en comparación con los clásicos del cómic, ¿no? Los de antes, los de toda la vida. Esta experta ha afirmado que, ojo, los superhéroes de hoy en día y los del pasado son muy diferentes. Eso me parece, perdón que te corte, me parece una estupidez. Desde el punto de vista de que aquí hemos traído temas bizarros y temas tal. Quiero recordar, por ejemplo, no sé si acordáis vosotros de los cómics de Wonder Woman, aquellos que trajimos, que era un poco rollo bondad. Sí. Eso, por ejemplo, en lo de hoy no se podría hacer. Ni se podría ver un hombre dándole una palmada en el culete a Wonder Woman, ni atándola así en plan... Eso tal. Es impensable, claro. Hoy por hoy impensable, por lo tanto ya la primera zas en toda la boca a Sharon Lam, que me parece que no se ha leído un cambio en su vida. Recuperamos la sección haciendo amigos de Javi dentro de la reflexión sesuda de la semana. Bueno, yo creo que va más por el tema de la violencia, ya que ha explicado que el actual, ¿no?, la imagen del actual superhéroe es demasiado parecida a un héroe de acción que utiliza la violencia sin parar, es agresivo, sarcástico y rara vez habla de la virtud de hacer el bien por la humanidad. Además, ha destacado que cuando no van vestidos con su traje de superhéroe, pues estos hombres, pues, por ejemplo el Iron Man, por cierto, es bastante antiguo, pero bueno, explotan a las mujeres y hacen alarde de lujo y transmiten su virilidad mediante poderosas armas, ¿no? Te lo voy a preguntar yo ahora, que este no es de ahora, vamos, no es actual, ¿no? Es superhéroe, por eso te digo. Quizás se potencia un poco más. La verdad es que tiene razón en el sentido de que sí que se ha tendido a una visión un poco más, quizá adulta, por así decirlo, de los personajes. Antes eran algunos, por ejemplo, Superman, imagino, eran quizás más cándidos, más en esa línea. Y ahora, sobre todo actualmente, siguen una tendencia más oscura, en general. Pero también son modas. Después hay otra moda, otro ciclo, dentro de unos años, que empezarán, que los cómics de superhéroes sean, en vez de tan oscuros, tipo Matrix, ¿no?, y tal, más de humor. Pero existe un poco una idea. Me voy a seguir leyendo, o bueno, voy a seguir comentando lo que comentó esta mujer. Y es que dice que los héroes del cómic tradicional luchaban contra el crimen, y los niños podían admirarlos y aprender de ellos. Eran personas reales con problemas de verdad y muchas vulnerabilidades. Lam ha estudiado la influencia de estos superhéroes a través de los medios de comunicación y el marketing mediante entrevistas a 674 chicos de entre 4 y 18 años y a vendedores de cómics. Junto a su equipo ha determinado que los departamentos de marketing se aprovechan de la ventaja de que los chicos se encuentran en la edad de forjar su identidad en la adolescencia y les transmiten una versión restringida de la masculinidad. Y dice textualmente, les muestran que pueden ser un jugador o un vago, superhéroe o flojo. Los chicos creen que si no pueden ser un superhéroe, siempre pueden ser un holgazán. Estos vagos son divertidos, pero desde luego no les gusta la escuela y eluden las responsabilidades, ha recalcado la experta. Por ello ha advertido que estos mensajes pueden estar afectando al esfuerzo de los chicos en el colegio. La ha explicado que enseñar a los niños del principio a distanciarse de estas imágenes y animándolos a encontrar las mentiras en los mensajes se puede ser una forma de salvar este problema. Pues nada, esto es lo que comentaban, fíjate, las cosas interesantes de que hablan en las conferencias de psicólogos. En San Diego, sí. En San Diego. Por alusiones, Javi, ¿algún comentario más sobre el final? No, lo único que me parece que es una manera muy gratuita de ganarte la vida no haciendo nada, nada más que poniendo a parir cosas. que llevan en activo desde hace más de 60, 70 años, cuando, por ejemplo, además que lo del tema de estos mensajes va a estar afectando el esfuerzo. Bueno, por ejemplo, los temas de Spiderman claramente lo que indican es que hay una persona que ha dejado de lado su vida porque se siente culpable y responsable por tener que hacerle bien a los demás. Sí. Al igual que, por ejemplo, Batman también se siente culpable y responsable por hacerle bien a los demás. Superman, por ejemplo, también, pero en todas las épocas, no solamente antes y ahora, sino en todas las épocas. Yo creo que, digo, son los típicos estudios que la gente hace. Me imagino que por el tema de la Comic Con de San Diego, porque, bueno, no querrán tampoco disgustar mucho a los padres, no querrán tener problemas con la censura y tanto. Pues, bueno, pues vamos a hacer aquí un paripé, metemos aquí unos cuantos psicólogos que no hagan un estudio tal. Y lo más sencillo de hacer un estudio sobre superhéroes, pues, atacar, pues me imagino que eso, por la imagen de pues, de masculinidad o de, bueno, de violencia, cuando realmente es que, vamos, todo el mundo se lo come en toda la vida. A mí no se me ocurrió que porque me leo un cómic salir a la calle y tal, le aguanta a nadie. Si es que, vamos, me parece ridículo. Claro. No estoy muy seguro, de todas formas, que sea dentro del marco de la Comic Con. O sea, San Diego ha coincidido la fecha. Yo no sé hasta qué punto lo habrán hecho coincidir a propósito, pero yo es que ya te digo, me parece demasiada coincidencia como para que no sea. Sí, ¿no? ¿Verdad? Coincidencia. Yo, sí, demasiada coincidencia. Creo que nos podemos poner en plan conspiranoico. Sí, bueno, esto es. En cualquier caso, es el momento de correr un tupido velo. Esa es la reflexión sesuda de la semana. La verdad es que sí que se le. Pero de todas formas, los chicos de ahora, actualmente, sí que hay un problema de falta de interés, de atención y de tal, que no creo que tampoco sea especialmente del cómic. Ya, pues eso te digo, pero eso se ha comentado con este estudio, se comenta en nuestro país, con la juventud en general, en fin. Como los padres. Claro. Ya, a los cómics y a los videojuegos le llevan echando la culpa de todo desde que salieron. A internet, últimamente también. Si es que vamos. Es lo típico, ¿no? Pero bueno, también algo después. Bueno, está nunca mal empezar a pensarlo. Pero bueno, pues nada, para eso es la reflexión sesuda. Para sesuda total. Reflexionar y sesuda. Ya lo creo que sesuda. Cada semanita una reflexión desde Alaska con nuestro dibujante favorito, Juanma Beltrán, que se ha pirado con la mochila. Esperemos que no sea toda la semana, porque esto es un poco canchino. Sí, bueno, ha tocado hoy para empezar. Ha tocado hoy. Nos prometemos que la semana que viene haya. Pero hay que amortizar la orquesta, de todas formas. Claro, que tenemos un contrato con ella de un año. Qué maravilla. Sí. Hombre, aquí tenemos al tener Barenboim dirigiendo la orquesta, ¿qué te piensas? Como Dios manda, ¿eh? ¿A qué nivel? Y vienen con su uniforme reglamentario. Gracias, amigos. Ya podéis. Venga, vamos. Yo sigo, por favor, con esta sintonía que no voy a dar, muy bonita. Me gusta mucho a mí. Escucha bien, Juanma, escucha bien. Ich sitze täglich fast am Schreibtisch und surfe im Web. Desde Alemania nos sirven la sintonía de las novedades esta nueva temporada en el planeta Moviola. Novedades Moviola con los amiguitos de Moviola, no sé si lo he dicho, ¿eh? Es Moviola en la calle Minas de Grador número 5. Siguen estando en el mismo lugar, en la capital. Qué bonita la sintonía, ¿no? Sí. En un momento pensé que se me había atropellado de nada, pero no. Es que mosquea al principio, esa es la idea, justamente. Qué bonita, a mí me gusta, me encanta el ritmo, esta formación alemana de la que estoy investigando muchos datos, ya ofreceré al paso de la semana. Pues eso, tenemos a un librero virtual, vamos a conectar inmediatamente con él. Nos advierten desde Moviola, a través de correo electrónico, que ellos no han vuelto de vacaciones y que es, digamos, el encargado del cajero de los libritos en Moviola durante estos días. Así que es eventual, el payo librero virtual al que saludamos ya. Sí. Madre no ha vuelto, madre. No, madre no, no tenemos noticias de madre. No sabemos nada de madre desde que nos fuimos la última temporada. No sabemos si. Estamos en mío ni nada de eso, ¿no? Nada. No hay respuesta, Yo creo que estará en el mismo lugar más o menos que el Capitán Caparrós. Espera, se puede buscarlo. Ojalá lo haya encontrado. Ojalá. Tenemos la esperanza de que aún nada devuelva, pero bueno, ya veremos. Mientras ves cómo lo hace. ¿Cómo se llama el? Vamos a ver, si es que ya te digo, se tiene que presentar. Abrimos conexión con Moviola, por favor. Hola, amigos, desde hoy seré vuestro librero habitual a vuestra disposición para lo que gustéis. Mi nombre es Gabriel Neveras, pero vosotros podéis llamarme Gabo Neve. Ah, vale, pues. Jejeje. Es gracioso, sí que es. Sí que es simpático, de entrada. Gabo Neve, ha dicho que le podemos llamar, ¿no? Pues venga. Gabo Neve, danos más datos, hijo, porque claro, eres el librero virtual, queremos, nos encantaría saber algo más de ti, en lo personal, en lo humano, no sé. Sí, soy un prototipo único de humanoide mega friki especializado en cómic como primera opción y en chistes de leperos como última. Además tengo un módulo de expresiones típicas de la tierra del tipo Alzami Armai, Ole el salero. Ole ahí, sí señor. Que parece realmente más que un andaluz, parece un guiri hablando al andaluz. Es verdad, es verdad. Mira, ole a el salero. Me está cayendo bien. Cómo se ha mimetizado entre nosotros, ¿eh? Gabo Neve. ¿No? Sí, sí, sí, me cae bien de entrada. Mira, voy a romper el hielo yo con la primera novedad de Moviola. Clásicos Star Wars, el número 7 y último, en una galaxia muy, muy lejana. Es de Joe Duffy, corrígeme, Juanma, si no pronuncio correctamente. Sí. Joe Duffy, ¿no? Estaba bien dicho. Joe Duffy, sí. Y Cynthia Martin. Totalmente. Es cartoné, a todo color, 312 páginas y cuesta 25 euros. De Planeta de Agostini. ¿Y tiene los datos de esta primera novedad Gabo Neve o Gabriel Neveras? Adelante. Cynthia Martin, una de las pocas mujeres que han destacado en Marvel, es la encargada de cerrar una de las mejores colecciones de ciencia ficción que ha dado el cómic y, por supuesto, la mejor obra dentro de la franquicia de Star Wars, Por la Gloria de mi Madre. La autora elabora un dibujo más plano que sus compañeros de Marvel, menos detallado y con un estilo de línea alargado que parece distorsionar la figura, pero que da a sus composiciones una atmósfera fantástica capaz de trasladarnos a civilizaciones muy lejanas en la galaxia, que sumado a una narrativa dinámica y amena hace que solo podamos lamentarnos que la serie no haya seguido en sus manos. Arriquitaun, eso es, que se te olvidaba Gabo Neve. Bueno, pues no estaba en la primera. ¿Quién pregunta sobre la segunda? Yo quiero preguntarle sobre la segunda, que siempre he sido un gran seguidor de este hombre. Y a ver qué nos puedes decir con ese genio y duende que te caracteriza sobre la nueva edición de Daredevil, la de Born Again, de Frank Miller y David Mazzucchelli. Vamos para allá, maestro. Saga cumbre en la historia del cómic de superhéroes. Varios años después de que Frank Miller se despidiera de Daredevil con la obra maestra Ruleta, regresó a la colección con una nueva saga, Born Again, e hizo lo que parecía en un principio imposible, que las nuevas entregas superaran las sagas anteriores. Releída esta obra 16 años después, no ha perdido ningún ápice de su modernidad, parece no haber envejecido en comparación con la poca calidad que observamos hoy día en el mercado. Frank Miller inició un camino en el que demostró que podía hacerse cómics de superhéroes para todos los públicos y que fueran obras maestras. Es cierto que a Frank Miller con el episodio Dios y Patria se le fue la pelota, en la que no dejaba claro si el autor era chauvinista o crítico con el extremismo político, además de tratarse de un cierre de Daredevil que mejor era olvidar por la estupidez y ridiculez de su guión. Pero a pesar de ello no se ha visto afectado Born Again. ¿Sus habéis enterado, pichas? Joder, más o menos. ¿De dónde la han programado? ¿En Trebujena? No, no lo sé. ¿En Carmona? Bueno, es fija igual, probablemente. Pero... bueno, los de Pisa me enteró de todo. Madre mía, bueno, pues yo estoy viendo aquí a través de la webcam, estoy viendo en la estantería ahí una especie de cartoné. Ah, pone tela plateada de Stan Lee y John Buscema. A color, de Panini, vaya, 39,95, qué bárbaro. Pues, nene, ¿me puedes contar algo sobre esta cosita que tienes por aquí? Lo que tú digas, mi arma viva tú. Si creían que en la edad de oro de los cómic Marvel solo se contaban historias destinadas a un público adolescente y elaboradas con una línea infantilizada, solo hay que echar un vistazo a las primeras hojas de Estela Plateada de Lee y Buscema para darse cuenta del talento de unos autores capaces de combinar en una historia la acción, el misterio y el intimismo, y destinarla para el disfrute tanto de un adolescente como de un adulto que busca historias más comprometidas. Los autores narran los orígenes de Estela Plateada a la vez que reflexionan sobre la soledad, el sentido de la vida, la discriminación o la xenofobia. Dibujo extraordinario, narrativa magnífico y guión eficaz, poco más se puede pedir. Estoy más quemado que el cenicero del Challenger Quillos. Esto vale, pues, si lo dices tú, Gabo Neve, pues no venía con la cara. Muy propio. Es un cachondo, Sí, sí. Sí, no, este hombre, sí. Esto es muy apropiado de un cómic de Estela Plateada, empezar a reflexionar también con cosas fresesudas, ¿no? Yo me quedo con la primera, yo no sé vosotros. Yo me quedo con la de Daredevil. Y yo me quedo con Estela Plateada, que es claro, estupendo. Estamos compenetrados, hemos empezado el curso de aquella manera, muy bien. Pero totalmente. Y Gabriel... Me gusta el becario este, o como se llama. Sí, Gabriel. Sí, me hace gracia. Yo me imagino además que tiene que ser un cajero con un gorro así cordobés de medio lado, con un pañuelillo así al cuello. El caracolillo en la frente. ¿Verdad? Caracolillo virtual, sí, sí, en la frente, sí. Esto, Gabriel, no sé si llamarte Gravier, ¿con cuál te quedas tú de las tres, mi arma? El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola y yo elijo a mi Dolores, Lolita, Lola. Ah, vale, perfecto, muy bien, majo. Pues nada. Es un cachondo. Sí, me ha caído bien definitivamente. Es un cachondo, sí. Sí, sí. Vamos a darle una oportunidad, ya veremos, ¿eh? Está eventual, es nuestro librero virtual que abre la temporadita desde Moviola, todas las novedades de la semanita en la calle Minas de Gador, número 5, por supuesto, en el barrio San Luis. Despide Javi aquí al amigo Nevera, por favor, al Gaby. Bueno, pues nada, a ver si la semana que viene seguimos un poquito más con esto aquí, nuestra nueva incorporación. Un saludo y hasta la semana que viene. Y mucho Betty, Gaby. Muy bien. Pues me alegro mucho. Hasta más ver. Si Dios quiere. Mucho Betis, Vale, pues de acuerdo. ¿Con qué pasión lo dice? Pobre hombre. Ya te digo, qué barbaridad. Pues estamos a puntito de pasar a la siguiente sección. Sí, dime, Juanma, perdona, que te he cortado. Un poco, no, es que vamos a comentar un tema siempre triste del Necrocomic, pero estoy un poco asustado porque en las montañas de alrededor se están moviendo una figura. Me estoy un poquillo acongojando. ¿Qué ha pasado? Oye, ahí se escucha algo raro por detrás. A ver. Ah, hostia. Anda. Juanma, ten cuidado, tío. Madre, ¿dónde estás metido? Pero bueno. Juanma. ¿Qué está pasando con Beltrán? Anda, se nos ha cortado. No puede ser, se nos ha cortado. Madre mía. ¿Te suena a oso, a perro? Me suena a un oso lobo. O... Bueno. A un oso hormiguero lobo, madre mía, este tío. Pues nada, aquí tenemos que dejar la comunicación con Alaska, nuestro dibujante Juanma Beltrán. Y nos ha dejado muy preocupado, la verdad. Sí. Bastante preocupado. Así llevamos la... No sé qué está pasando ahora. Bueno, si podemos comunicar de nuevo con Juanma, lo vamos a intentar. Sí. Yo soy Akashimoto y si no, pues ya informaremos aquí en Planeta Duna. Primer sobresalto, ¿eh? Ya te digo. Javier, yo de verdad que necesito una virinda. Si es que eso le pasa por esa tierra inhóspita, está claro. Sí, es que no puede ser. Ponte una virinda que además necesitamos entrar a alguna sección un poco más... Sí, un poco más seria, de menos cachondeo. Bastante más seria. Y es que como nos ha anunciado Juanma antes del incidente con el oso... O con el perro, él decía que era un oso. Yo creo que era un lobo. A un lobo, es que sonaba todo. Bueno, pues llega Necrocomic muy a nuestro pesar, Javi. Pues sí, muy a nuestro pesar, porque además es un dibujante. Hablamos de nuestra sección Necrocomic, como todo el mundo sabe, hablamos de fallecimientos de personas dedicadas al cómic. Y en este caso, concretamente, bueno, pues nos hemos enterado a través de la agencia EFE que ha muerto. Fernando Fernández ha muerto a la edad de 70 años de edad en la ciudad que le había nacido, en Barcelona, a causa de una larga enfermedad. Todo el mundo recordará a este hombre, Fernando Fernández, que fue un autor nacido en Barcelona en 1940 por su participación en la renovación del cómic español junto a otros autores de su generación como Enrique Sió o Luis García. Y bueno, su obra, como todo el mundo recuerda, pues saltaron las fronteras para publicarse tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica. Muchos recordarán, yo por lo menos sí, desde luego, siempre he sido un gran seguidor de este dibujante, de un autor completo, por hacer aquella adaptación de Drácula de Bram Stoker a principios del 80. También por haber publicado, sobre todo con Tuté, en la revista Creepy. Que fue muy, muy reconocido tanto en España como a nivel internacional. También en revistas como Vampirella o Iris de la Warren. También, bueno, pues se dedicó al tema de dibujar tiras en diario. Quizás las más famosas fueron las de La Mosca, en el diario de Barcelona. También, bueno, no me dejé esto el tintero, que es la obra de Zora y los Cibernautas, que es quizá una de las obras más representativas de él y una de las más aclamadas dentro del campo de la ciencia ficción, dentro de el panorama español, ¿no? Apareció en la revista de 1984 y eran adaptaciones de relatos futuristas del escritor Isaac Asimov, que fue todo su trabajo. Su gran época como ilustrador fue la década del 80, como comentamos, de manera que en el 89, debido al declive de las revistas de cómics para adultos y también, pues, obviamente, por determinados problemas de salud, decidió abandonar la historieta para consagrarse a la pintura, ya que aparte de un grandísimo dibujante, era un magnífico pintor e ilustrador. Más concretamente, además, en el retrato, fue donde se especializó más tarde. Y bueno, pues tras medio siglo dedicado al mundo de la historieta y a la pintura, como comentábamos al principio, pues Fernando Fernández pues nos dejó en Barcelona hace ya pues 70, hace ya 70 años. Pues es nuestro recuerdo desde aquí, como siempre, con el Necrocómic. Esperemos que no haya muchos esta temporada. Bueno, por lo menos lo que nos queda siempre un poco es que los que están, entre comillas, que estoy dicho con todo respeto, cayendo, son personas ya de una edad ya importante. Es decir, bueno, por lo menos, o sea, como todos sabemos que no nos vamos a quedar aquí para dar la tierra, claro, pues bueno, que estemos aquí el máximo tiempo posible. Por cierto, quiero hacer mención, al margen ya de esta sección, naturalmente, a una de las noticias que nos llamó la atención y sobre todo nos preocupó enormemente el pasado mes de agosto y que tenía que ver con Martín Morales, dibujante, que estuvo con nosotros, creo recordar, la pasada temporada, la anterior, hace dos temporadas. Creo que fue la anterior, pero el año pasado. Claro, tuvo un accidente en el Cortijo donde él pasa el verano, en Alpujarra Granadina, y bueno, al parecer le cayó una rama de un árbol sobre la cabeza, fue ingresado de urgencia, permaneció en la UCI pues algunas semanas, y bueno, en un primer momento las noticias eran muy preocupantes, pero parece ser que poco a poco, y afortunadamente, pues va recuperándose el bueno de Martín Morales, o sea que desde aquí nuestro abrazo. Sí, porque además de ser un excepcional profesional, yo por lo menos cuando hablamos con él me pareció una excelente persona. Sí, sí, una gran persona, muy asequible, muy sencillo, sí, además. Sí, sí, muy humilde, o sea, y muy interesado por los trabajos tanto a nivel nacional como los propios locales. Te acuerdas que Martín Morales nació en Almería. Así que un abrazo al mismísimo Martín Morales, y nos está escuchando, que a veces no consta que lo hace, que escucha el Planeta Duna a través de internet. Vamos a hacer una pausa pequeñita y enseguida seguimos aquí en Planeta Duna con novedades interesantes. No se vayan, amiguitos, ahora volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta en Planeta Duna, es el primer Planeta Duna de la temporadita del curso 2010-2011. Lo decíamos, Javi, novedades, sorpresitas como esta, que empieza a sonar ya. Sí. Una sintonía muy bonita, a mí me gusta mucho esta musiquita. Es muy efectiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaremos cada semana en el Planeta Duna en compañía perfecta. Y nunca mejor dicho. Claro, alguien se pensará, ¿a qué va a ser publicidad de una compañía telefónica? Esta de telefonía. Pues no tiene nada que ver. Es la compañía perfecta de Ruth Martínez, que está con nosotros ya desde Barcelona. Ruth, muy buenas. Buenas, chicos. ¿Cómo estás, compañera? Bien. ¿Estás un poquito nerviosa o no? Bueno, un poquillo. Ah, vale. Es que te iba a decir como a Ramón en su día, ponte nerviosa. Ah, vale. Bueno, no hace falta. Ya estoy servida. Creo que va de broma, tú tranquila. Estamos aquí entre amigos y bueno, tu sección se titula así, ¿no? Compañía Perfecta. Sí, bueno, me dijo Juanma, como Ruth, con Ruth en Compañía Perfecta o algo así. Exacto, sí, correcto. Que me gustó, está guay. ¿Y qué nos vas a contar cada semanita, Ruth? Ah, pues bueno. Bueno, iba... Bueno, para esta vez, para no entrar así al trapo con animaciones o publicaciones que hemos hecho en el blog, pues había pensado empezar con algo así un poco más genérico, ¿no? Y bueno, traía dos comunidades, como comunidades de artistas, que bueno, son siempre muy útiles, ¿no? Por ejemplo, bueno, es muy conocido el DeviantArt o Flickr, que bueno, DeviantArt está más encaminado a ilustradores y al Flickr a fotógrafos, pero bueno, en verdad puedes encontrar un poco de las dos cosas en los dos. Hay que recordar que no tenemos aquí a Ruth por casualidad. Obviamente, porque tiene un blog que se llama Compañía Perfecta. Claro. Es una grandísima ilustradora, animadora y mejor persona, como se puede apreciar. Uy, gracias. Por su voz. Lo digo más que nada por eso, porque bueno, quizás para la gente que nos sigue habitualmente sí la conoce, para los que no nos conozcan habitualmente, bueno, pues decir que Ruth, aparte de eso, pues una ilustradora profesional, y que todas las semanas pues nos irá un poco indicando sobre, o hablando un poco sobre el mundo de la animación, de la ilustración, y sí, bueno, ilustración. Exactamente. Ah, que es un juego de palabras, ¿no? En Compañía Perfecta, lo acabo de pillar ahora. Ah, ¿sí? Amigo, es verdad. Bueno, en verdad Compañía Perfecta salió por, bueno, no soy yo sola que escribe en el blog, sino que somos varios, y era pues como decir que somos una compañía perfecta, ¿no? Ah, perfecto, muy bien. Nosotros cariñosamente nos decimos los compis perfectos entre nosotros. Qué bonito. ¿Cuántos sois los que formáis esta pues historia? Ahora activos estamos 3 o 4. Pero bueno, en verdad durante, me llevamos 4 años o así, hemos sido un montón. Ruth, tú sigue, ¿sabes? Tú cuéntanos cositas, no pares de contar cosas. Ah, bueno. Nosotros somos, ya te advierto, que normalmente vamos a cortarte en un momento dado, preguntarte cositas. Somos impertinentes. Sí. No, hombre. Ya te acostumbrarás, Ruth, ya te vas a acostumbrar, ya verás. No, está bien, pero es una charla. ¿Y qué más cosas nos cuentas? Más interactivo. Bueno, pues yo traía esto, un par de comunidades que... Bueno, comunidades de artistas que creo que han empezado, bueno, a lo mejor me equivoco, pero creo que son relativamente nuevas. Y bueno, la primera es yo lo leo como animadores, pero es animados con número res. Sí. Y bueno, esta además tiene un lema que es lo que yo creo que se necesita en una comunidad, ¿no? Que, bueno, dice: comunicar, enseñar, compartir y aprender. Como qué es lo que buscarías tú en una comunidad, ¿no? Conocer artistas, hacer contactos. O sea, realmente estas comunidades que se mueven en internet son como una especie como de foro donde la gente se puede poner en común, ¿no? Sí. Los trabajos, los mismos profesionales y incluso, bueno, pues puede salir incluso hasta ofertas de trabajo, supongo, ¿no? Sí, a veces sí. Bueno, es lo interesante, o sorteos, o concursos, cosas así. O sea, que serían dibujantes para, en este caso foros para dibujantes exclusivamente. Sí, bueno, estas dos comunidades que he traído, la segunda es un poco más, que engloba un poco de todo, pero la primera sigue como, bueno, como dice el nombre, más o menos, yo lo leo como animadores, pero dice, bueno, animadores, pues más para animadores. Pero claro, también... Aunque diga de animadores, también, claro, ilustradores y también se necesitan en una animación, ¿no? Vale, para los no puestos en el cómic, ya a Javi se lo pregunté la temporada pasada, ¿qué son los animadores? ¿Tiempo? Javi. Javi o Ruth, me da igual, cualquiera de los dos. ¿Los que animan? Hombre, ya, los que animan, pero dentro del cómic... Que van con los pompones y se ponen a dibujar con pompones. Y están todo el rato, dale, venga, vamos. Vamos allá. Bueno, sí, serían un poco, bueno, como los dibujos animados, ¿no? O eso, crear... Bueno, por ejemplo, la segunda comunidad esta, que está... Bueno, a mí me atrajo sobre todo por el título, porque es muy, no sé, es muy simpático, que dice cocina de animación. Y lo que quiere, bueno, lo que promueve es como dar a conocer a diferentes disciplinas de arte, guionistas, dibujantes, coloristas, o... Y está gracioso porque es como los ingredientes que necesitas, ¿no? Para hacer una animación. Y pues los haces en la cocina de animación. Qué bueno. Y bueno, los enlaces ya os los pasaré, porque la verdad es que son complicados. Bueno, sobre todo uno tiene muchos números. Ya os los pasaría para ponerlos. Venga, se lo envías por correo, el caso de haber sobrevivido al ataque de un oso a Juanma Beltrán, que está en Alaska, Vale. Ya, de todas Ay, formas pobre. Sí, hace un ratito hemos pasado un malo momento, pero bueno, ya. Uy. Es que es muy valiente. Ya informaremos. Se va. Vaya, un saludo para él también. Si nos está escuchando ahora. Desde la lejanía. Volviendo un poco al tema que nos ocupa, el tema este de la cocina de animación. Sí. ¿Vienen, por ejemplo, también algunos tutoriales sobre algunos programas de animación que se pueden aprender? Bueno, en la de cocina de animación, bueno, no lo he dicho, pero bueno, tiene una particularidad y es que está en Facebook, que ahora se hace mucho, bueno, que haces grupos y páginas, ¿no?, en Facebook. Y sí, lo que están haciendo ahora, sobre todo, bueno, en verdad lo que promovían era como reunir a diferentes artistas, ¿no?, creativos, para hacer un proyecto conjunto de animación, ¿no? Pero ahora me parece que todavía no han empezado con eso. Bueno, es que son, yo creo que son relativamente nuevas las dos, pero bueno, para así las vamos a conocer. Y ahora lo que dan sobre todo es dar a conocer artistas destacados o también hay gente que enseña sus propios trabajos. Un poco sirve también como sí, como caparate, propaganda, ¿no? Para sí, como publicidad. Que el Facebook ahora se hace como una herramienta de publicidad muy muy grande. Bueno, hasta yo lo uso para hacer publicidad. Es que quien no utiliza Facebook ahora mismo, nosotros no, también de hecho no es nadie, ¿eh? Sí. Yo el Facebook para amigos o así, bueno, como descubrir a antiguos alumnos, ¿no? Sí. Para eso no lo uso mucho, pero para conseguir así contactos o conocer a artistas, la verdad es que está, igual no lo usa mucho la gente para eso, pero está muy bien. Están todos ahí además, sí. No, o sea, no hay nadie que falte. Muy bien, más cositas, Ruth. Ah, bueno, y también para cerrar la sección, bueno, había pensado yo recomendar una película de animación, no sé si podré cada semana, pero bueno, sobre todo películas de animación que no son muy conocidas. Ole, ole, a mí me gusta esto de las películas de animación. ¿Sí? De mucha acción, ¿sabes? Animadas de esas, de mucha acción, de tiros y estas cosas, ¿no? Sí. Ay, vaya, pues entonces tenía que haber elegido otra, ¿no? Bueno, vale. esto también tiene un poquillo de eso. Bueno, no sé si podré cada semana, pero la de esta semana sí que la tenía clarísima. ¿Cuál es? Y es que, bueno, esto no es muy... Que, bueno, hace poco falleció Satoshi Kon, que, bueno, no sé si conoceréis, es un maestro del anime, bueno, es muy conocido, al que le guste la animación japonesa, y pues como homenaje había pensado pues recomendar una película de la filmografía que tiene, que bueno, esta no es, igual no es la que a mí más me gusta, pero está entre las tres que más me gustan, pero la he escogido sobre todo porque a Satoshi Kon le gusta mucho todo lo que es el mundo del sueño y tal, y además que hace poco ha salido la película Origen, que también tiene unas similitudes. Y bueno, la peli es Paprika. Ajá, Paprika. Y para quien tenga curiosidad también por lo de la película de Origen y tal, pues así. O a lo mejor quien haya visto Paprika pero no ha visto Origen, pues... Perfecto. Pues mira, yo Origen es la última que he visto, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, y me ha sorprendido el argumento, lo que es la historia, me ha gustado muchísimo. ¿Y el que hace? Sí. Ah, pues si no has visto Paprika... pues te la recomiendo. Pues venga, a ver, apunto, Vale. Película de la semana de animación, Paprika. Venga, eso. Pues recomendada en compañía perfecta por Ruth. Por cierto, acabo de añadir nuestro programa a vuestro grupo en Facebook, ¿sabes? Ah, vaya. Ahora mismo acabo de meterme y están todos los amiguitos aquí. Está Raúl, está Juanma, veo a Rantifuso. Ah, sí. Al capitán Caparros también está por aquí. Y ahora pues me hace mucha ilusión que estemos nosotros igualmente. Ah, qué bien, pues yo le echaré un ojo también. Venga, pues acéptame, ¿vale? Vale, eso. Perfecto, Ruth, ¿algo más? No, ya estaría. Pues Compañía Perfecta, recordamos en internet, compañíaperfecta.com, la N de compañía, pues eso, N. Sí. ¿Eh? Ah, bueno, ahora además, esto no lo he puesto todavía, pero también si pones ciaperfecta.com, para que sea más corto. También aparece, también, ¿no? También funciona, sí. Perfecto. Pues un placer recibirte, compañera. Vamos a ir contando cositas interesantes desde Barcelona cada semanita en el Planeta Duna. Y lo dicho, que espero que te sientas muy cómoda cada semanita. Sí, sí. Nada, el placer es mío, chicos. Un besito, Ruth, gracias. Un beso. Hasta luego. Y me ha gustado. Sí, está muy bien. Estamos empezando la nueva temporada con fuerza, ¿eh? Claro. Nuevas colaboraciones, nuevas. Sí, fichajes, ¿eh? Todo por la audiencia, hombre. Hombre, por se lo favor. Merecen todo. Y tanto que sí. Y hay otro clásico que se mantiene, claro. Son novedades, oye, que nos hace mucha ilusión, pero también respetar a los clásicos. Normal. Los de toda la vida, porque los del el sabor añejo. Se afloja la lucecita, el saloncito móvil está ya prácticamente aquí, con el sillón de orejas, forrado además en terciopelo, con lo que es la esterilla, a los pies. Pero estoy pensando que me voy a dar un poco de calor el sillón de terciopelo con la temperatura. No, hemos subido el aire, pues no te preocupes, está todo calculado. Se ha hecho Sebastián, ¿no? Sí, está Sebastián ya a puntito de traer el hielo, ahí está ya con como siempre, pues cortando el cubito a medida y abriendo la botellita de Felipe V. Una temporada más está con nosotros. Sebastián, cuando quieras puedes proceder con el hielito. Ahí está, el copón para Javi. Y naturalmente, pues su batín, el pañuelo de mano que asoma por el bolsillito y el escudo de la familia, claro. Javi, es la hora escogida, la primera del curso. Te pregunto cómo estás para empezar. Pues muy importante, ya me ven. Ya te veo, sí. Importantemente bien. Un poquito constipado, sí que estás también, ¿no? Sí, es que me gusta constiparme porque así tengo ocasión de sacar mi pañuelo. Amigo. Con el blasón de la familia. Sí, señor. ¿Cómo se dice esto? El escudo, las iniciales, ¿no? Sí, pero ¿cómo se dice? ¿Cosido, no? Bordado, está bordado. Claro. Qué nivel, qué clase, amigo. Pues venga, todo tuyo. Hoy es... Bueno, pues hoy la hora escogida, la primera de la temporada, es Crawl Space XX Zombies. Qué bonito. Parece que sí, pero esperemos que tiene su... Vamos a escuchar. Tiene su parte, sí. Bueno, Rick Remender, Kieron Dwyer y Tony Moore no descubrieron la pólvora, pero encontraron una combinación pues muy interesante. Sexo y zombies. y la pusieron a prueba en un nuevo cómic publicado por Image Comics hace un par de años. Esta miniserie parte del ciclo Crawl Space de la citada editorial. Narra la historia de cómo, con la esperanza de pagar su deuda a la mafia, el productor mediocre Wong Hung-Lu reúne en 1977 a un grupo de estrellas porno para un fin de semana de filmación. Sin embargo, días después se dan cuenta de que una plaga zombie ha devastado Los Ángeles, ahora en cuarentena, y así tenemos un marco clásico salido de la historia de zombies pues típicas de George A. Romero, donde los protagonistas pues quedan encerrados con una legión de no muertos. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que Los Ángeles están en cuarentena? Pues bueno, la verdad que hay una explicación bastante original, porque bueno, y no tampoco muy currada como en otras veces, sobre todo en temas de zombies, de que si es un virus, que si tal, que si se levantan de la tumba, no. Pues en este caso simplemente un avión que regresa de Haití, que como todo el mundo sabe, ahí se originó la idea del zombie, tal y como ha sido popularizada, con un pasajero al parecer haitiano que se ha dormido o fallecido. Una azafata se acerca al sujeto, que se quedó inmóvil, apoyado en el hombro de una señora mayor, y el avión se estrella en Cahuenga Peak, que para los que bueno no les suene mucho nombre, es la cima esta grande que hay donde está emplazado el cartel de las letras de Hollywood. Del sitio del desastre se levantan los pasajeros zombies, que atacan al equipo de rescate compuesto por bomberos y paramédicos. Y eso es todo cuanto necesitamos para, obviamente, tener unas cuantas viñetas de Armagedón Zombie. El personaje más interesante del cómic es quizá Steve Mitchum, que es el padre de otro personaje que se llama Jenny, que es la chica pues clásica, demasiado ingenua, que por aspirar a una carrera de modelo o actriz terminó como debutante en la industria porno, aunque realmente la verdad es que la muchacha no parece muy, muy desagradada con la idea. Steve, en su primera aparición, elimina a una horda de zombies, hace explotar una gasolinera tras llenar su camión y rescata a una chica. Es una fuerza de la naturaleza que no se detendrá ante nada para rescatar a su hija. Y ni la mafia, ni los traficantes, ni los pandilleros, ni los zombies podrán detenerlo. Y bueno, lo cierto es que en la mayoría de los personajes se aprecia una clara referencia a actores famosos norteamericanos como Carl Russell, Tom Selleck o Ron Jeremy, haciendo un claro tributo a antihéroes del cine de serie B y del porno más popular. En definitiva, un cómic que era la delicia de los fans de este subgénero, así como el de los cómics eróticos, y que sin llegar a ser, como prometían sus autores, el cómic definitivo de zombies, lo cierto es que los números se leen prácticamente del tirón, resultando muy entretenidos, aunque eso sí hay que recordar que por su contenido adulto pues no estaría especialmente recomendado para los lectores de menor edad. Perfecto, pues que gran obra escogida para empezar el curso. A mí me ha gustado. Yo me recomiendo uno de los volúmenes que sale una portada de mafioso a zombie. Es así como, bueno, como la misma imagen del Padrino, pero zombie. Zombie total, o sea, aún más miedo, claro. Esa imagen, esa ilustración de portada es brutal. Espectacular. La primera obra escogida con Javi, Felipe Quinto y a Fermín, que no lo he nombrado, pobrecito, me ha mirado de reojo. Él es un profesional, no se ha quejado, pues está aquí, ha cambiado de luz. Lo tengo bien al enseñado. Piano, sí, con la misma piececita de Chopin, sí. Es otro de los clásicos del programa. Mi hija sí quería cambiarla, pero me dijo que no, ya se la sabía bien. Has hecho bien, Fermín, has hecho muy bien. Vamos a hacer la última pausita ya, antes de la recta final de Planeta Duna. Atención, el consejo del maestro, esa es otra, a ver si localizamos a Santi Girón, porque parece que se resiste, te veo haciendo el consejo, Javi, ya de entrada. Bueno. Y después, pues el concurso, tenemos concurso de nuevo, del cómic al cine hay que adivinar el título de una peliculita, yo creo que no va a ser muy difícil. No. Y de gran final, el disco dedicado, no se vayan, volvemos ahora. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues llega un momento clave también y clásico en el Planeta Duna y en la recta finalísima, el consejo del maestro. Habíamos anunciado la presencia de nuestro maestro titular en plaza, Santi Girón, pero Javi, adivina lo que ha pasado con Santi. No sé, se lo ha llevado un lobo a la boca como a Juanma. No, estamos peinando la zona, pero no contesta al teléfono. Estamos alarmados y bueno, es una mañana por ser la primera, ¿sabes? Pues con incidente. Pero claro, como somos tipos así como que despiertos y con muchas inquietudes y con recursos, exactamente, pues hemos tirado de agenda y hemos pensado, a ver, consejeros dibujantes del reino. Y en segundo lugar nos sale Fran Carmona. La cosa en la duna, ¿no? Pero claro, maestros consejeros tenemos mucho. Y está Fran Carmona, creo ya, con nosotros. Fran, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? aquí estamos trabajando. Oye, perdona por el atraco lo primero. No, hombre, no, no pasa nada. Pero es que ya conoces a Santi Girón, que de hecho sois pareja de... Válgame la redundancia, de hecho, ¿no? Sí, pareja, sí, dibujante, vamos. ¿Sabes algo tú de Santi o no? Sí, hombre, si la última vez que lo vi se fue a las Islas Caimán a mirar unas empresas que tenemos allí, me parece. Ah, amigo. No me cuentes más. Ah, amigo, pues ya está. Acabáramos. Entonces, me parece a mí que... Bueno. El dinero negro tenemos que invertirlo en algún lado. Hay que blanquearlo de algún modo, sí, es verdad. Claro. Verdad. Pues entonces entendemos a Santi Girón y intentamos localizarlo la próxima semana. Tú nos vas a dar un consejito hoy para abrir boca, si no te parece mal, Fran. Bueno, pues no. Si ya que estamos, pues... Venga, ¿lo tienes listo? Más o menos. Pues adelante, somos todo orejas, querido maestro. Bueno. Gracias, alumno, gracias. Bueno, vamos a ver. Esto tampoco es que sea ningún maestro, aquí el maestro Santi. Venga, va, no seas molesto, Fran. Venga, hombre. Bueno, yo tampoco tengo mucho fuerte, ¿no? Sí. Ya que estamos, vamos a hablar un poco de lo que yo sé más. A ver, ¿qué dominas? Dicen que a lo mejor soy bueno a lo mejor dando tramas o sombras algunas veces en los dibujos. ¿Es bueno en eso, Javi? Ya lo creo. Sí, ¿no? Dice Javi que sí. Dicen. Sí. Pero la verdad es que no sé muy bien cómo explicarlo, así que voy a explicar otra cosa más fácil, que dicen que también se me da bien, que es la expresividad de los personajes. Ole ahí. Entonces voy un poco a desvelar el secreto que utilizo yo para que las caras de los personajes tengan expresividad, ¿no? Venga. ¿Cómo? Bueno, primero tienes que saber que la cara la tienes que dividir en tres partes móviles, es decir, la ceja, sí, los ojos y la boca. Uh-huh. Si tú dominas eso, puedes hacer la expresividad que te dé la gana. Siempre. Vale. Eso, sabiendo más o menos la postura, tú has visto alguna vez un ser humano, ¿no? Sí, hombre, claro. Algo parecido, sí. ¿Sabes cómo se menea? Bueno. Sí, sí, más o menos. Siempre tienes que, lo normal lo tienes que exagerar muchísimo. Uh-huh. Tampoco llegando a lo cómico, ¿no? Sí. Pero siempre exagerarlo. Si tú lo exageras, la expresividad será mayor. Uh-huh. La ceja, si una persona, por ejemplo, se pregunta algo o algo, yo me doy cuenta que hay muchos dibujantes que son muy buenos, sí, pero le falla ahí la cara, que la ve un poco tensa. Tienes que, por ejemplo, las cejas, cuando alguien hace algo, moverla, porque las cejas se mueven, ¿sabes? Claro, claro. Hay que exagerar hacia arriba, inclusive hacerle arrugas en la frente. Eso le da mucha expresividad a las cejas, ¿sabes? Qué por bueno. Ejemplo, los ojos no siempre están mirando cerrados. Tú tienes que ver que el ojo lo tienes que dividir en dos partes, en el párpado de arriba y en el de abajo. Que a lo mejor tiene un nombre técnico, pero no sé cómo se dice. Pues el de arriba es de la vida y el de abajo. El inferior y el superior. Claro. El superior, sí, es verdad, sí, es verdad. Dependiendo de la expresividad, el de arriba en realidad es el que menos se mueve. Dependiendo de la expresividad, el de abajo te indica cabreo, te puede indicar felicidad, ¿sabes? ¿Tú no has visto, por ejemplo, para que te haga una idea, la ardilla esta de la edad de hielo? Sí. ¿No te das cuenta que muchas veces el párpado de abajo empieza a cerrársele cuando se cabrea o a darle sí o cosas de esas? Correcto, correcto. Eso es una tontería, pero le da un montón de expresividad, ¿sabes? Es una tontería, pero eso hace mucho. No, no es una tontería. De hecho, yo estoy recordando ahora que lo estás diciendo, por ejemplo, en la serie esta de animación de Padre de Familia. Sí, exactamente. Que además son, por el diseño que tiene, obviamente la cara no puede tampoco tener mucha expresividad, pero juega mucho efectivamente con los párpados inferiores, los superiores, para demostrar un enfado, asombro. Se pueden hablar, sí, sí, sí. Y no solo se mueve la boca, y lo único que se menea parte es los párpados, y los párpados le da toda la expresividad a la cara. Oye, pues fíjate, me voy a fijar aún más, ¿eh? Desde ahora. Fíjate. En esto. Y luego la boca, siempre es un truco para que le dé más expresividad a un movimiento, ¿no? Tenderla a utilizarla hacia un lado de la cara, o al derecho o al izquierdo, no siempre el resto. Uh-huh. Si grita o sonríe o lo que sea, girar hacia un lado. Y luego, incluso si quieres darle un poco de tono cómico diferente, hacer que en vez de abrirse perpendicular igual, torcerla hacia un lado. Es decir, abrirla un poco torcida. Uh-huh. Es otra tontería, pero tú haz la prueba de un dibujo, de una boca abierta, así, diciendo algo riendo, normal, o hacerla un poco como con risa de esta, un poco maliciosa, torcida hacia un lado, ¿sabes? Pues también le da bastante expresividad. Si tú juntas esas tres cosas, juegas con ellas, el personaje gana un montón a hacerlo estático, ¿sabes? Claro, luego puedes ir cambiándole, por ejemplo, una boca de un modo, para unos párpados de otro modo, ¿no? Claro. Ir jugando con eso luego, ¿no? Intercambiando. Por tanto, este. Ah, ¿sabes? Amigo, es verdad, correcto. Oye, pues un gran consejo el tuyo, ¿eh? ¿Verdad? Magnífico consejo, sí. Es un consejo simple, pero si lo sabes utilizar, le puedes dar más expresividad un poco a los personajes. Fantástico. ¿Cómo lo vamos a titular entonces? Para ganar en expresividad, ¿no? Sí. Más o menos. Por ejemplo. Pues un consejo, amiguitos, el de Frank Carmona, que abre la temporada en Planeta Duna. Él no lo sabía hasta hace unos minutos, ¿eh? Se ha estado tan tranquilito, currándoselo, escuchando el programa, y este aquí, pues que se ha llevado la gran sorpresa, el aparecer en este primer capítulo. ¿Qué se siente, Frank Carmona, al formar parte del Planeta Duna? Me siento como Javi, importante. Muy importante. Fran, un abrazo muy fuerte, y bueno, no descarto, si no localizamos a Santi Girón, el que la próxima semana des tú también otro consejo, ¿sabes? Bueno, ya pasaré yo el número de cuenta, si no hay problema. ¿Cómo se lo ha elegido tan interesado? Sí, señor. ¿Eh? Cuenta que si dinero negro, vaya dinero. Hace muy bien, es que el tiempo es dinero, ¿eh? Sí, la cosa está muy bien. Sí. Vaya. Un abrazo, Fran Carmona, gracias. Sí, igualmente. Saludos, Fran. Pues ha sido el pedazo de consejo, ¿eh? Yo sí, va a ser algo bastante... Realmente, como dice el improvisado, claro. O sea, que se nota el que un... Profesional. Un profesional y el que no... Claro que sí. Pues el consejo del maestro en Planeta 1. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y vamos a por el tramo finalísimo ya. Esta sintonía te suena, Javi, ¿a que sí? Sí, esto me suena a cine. Claro. Y a cómic, a la vez. Sí, señor. Del cómic al cine, el concursito de Planeta Duna. Uh-huh. ¿De qué se trata? Explícalo a los amiguitos y amiguitas. Pues, bueno, como sabemos que el cómic y el cine tienen mucha relación, y aparte de eso hay muchísimas adaptaciones de varios cómics al cine. Ya vimos un momento que había adaptaciones buenas, adaptaciones fulañas, adaptaciones mediocres, incluso muy buenas adaptaciones. Uh-huh. Pues nos propusimos hacer un concurso que era del cómic al cine, y donde ponemos un corte de una película basada siempre en un cómic, y nuestros oyentes tienen bueno, la oportunidad de llevarse un premio si conocen la respuesta correcta, el título correcta, en este caso, de la película. Efectivamente. Los premios siguen siendo, a saber, dos numeritos de La Duna. De La Duna, efectivamente. La revista La Duna, esto por un lado, y dos entraditas con Cines Monumental, que siguen con nosotros. Efectivamente. Una temporada más para disfrutar del cine. Los que no sean de Almería, porque a través de internet, pues afortunadamente nos siguen muchos amiguitos y amiguitas, pues dos numeritos de La Duna, y va que chuta la cosa, con estos dos numeritos, y además un beso que vamos a poner en el sobre que mandaremos, Lo que no sé si tendría que hablar con el consejo de dirección, si seguiríamos regalando superbonantes. Superbonantes, camisetas, a mí me ha soplado el consejo que sí, Que sí, ¿no? Me ha autorizado en principio. Pues entonces, ¿vale? Ya sabe la gente que no, bueno, como dicen... Ya que sería el superbonete, sería como siempre. Claro. Puedes optar al premio directo de números de La Duna o al superbonete. Efectivamente. Es decir, que vas acumulando bonetes. Al llegar a tres bonetes cada semana, pues camisetitas de La Duna y de Días de Radio. Y de Días de Radio. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Estamos que lo tiramos, señores. Pues vamos a escuchar el trocito de esta semana. Sea cual sea la razón por la que hace esto, céntrese en ella. Tal vez le ayude. He pasado por cosas peores. No lo creo. Las cosas horribles de tu vida. Saber que la mujer que amabas fue asesinada. Estoy reuniendo todo un equipo con privilegios especiales. Únete a mí y tendrás tu venganza. ¿Cómo lo ves, Javi? ¿Bien? Pues yo creo que hemos empezado con algo bastante sencillo. Regalándolo, o sea, sí, que... Sí, ya que venimos de vacaciones y tal, tampoco está la gente un poco así todavía descolocada ella y tal. Yo creo que lo hemos puesto un poco sencillo esta semana. Pues no vamos a dar ni pista. Yo creo que no deberíamos, no. Sería como un insulto a la inteligencia de nuestro oyente. Nada, directamente, lo dejamos entonces ahí. Título de la peli que hemos escuchado, la que aparece este trocito. Puntos de contacto, 950-30-30-00 o díasderradio@candilradio.com. Hay otras opciones. Sí, la opción es escribir a La Duna, que es info. laduna@gmail.com. O cuando esté colgado este programa en nuestro podcast, podéis poner un comentario con la solución al concurso. Siempre decimos, siempre aconsejamos que esa es la vía un poco la que más tarde tiene. O sea, claro, que si te lo sabes ya conforme estás leyendo esto, pues deberías de marcar ya, porque la gente suele ser bastante rápida a la hora de... Sí, señor, los de primero, llevarse gato al agua. Son así de ágiles, así que ponte a ello ya. Sí. Marca el teléfono o envíanos un correo electrónico aquí a nuestro programa. Y de gran final, el disco dedicado. Sí, otro clásico, sección clásica que vuelve. Esta semana con otro clásico de la música, de los Blue Oyster Cult, que es el Burning for You. Yo no sé si nos estamos haciendo demasiado mayores, pues, y somos clásicos también nosotros ya, empezando a ser clásicos. Sí. En cualquier caso, este es el temita con el que cerramos nuestro Planeta Duna. Así es. Pues amiguitos, gracias a Moviola, como siempre, a Felipe Quinto, a Mirinda, al compañero dibujante de la Nazca, Juanma Beltrán, estamos muy preocupados, vamos a ver si lo localizamos para la próxima, a Fran Carmona, nuestro maestro accidental hoy, y a Ruth Martínez, que se ha incorporado también a nuestra nómina, y a todos vosotros y vosotras por estar ahí. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Season.